ira Guantanamera. Decide siempre mi vida, no te vengo de querer. Decide siempre mi vida, no, no, no te vengo. Thank you.